Vamos a la línea donde ya en este momento se encuentra alguien. Feliz noche, ¿quién está ahí? César Augusto. César Augusto, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿qué le ocurrió? Un día fuimos a acampar. Ok. Estábamos en la finca de La Vaga. Sí. Y entonces estábamos acampando y de transcurso de la noche, aunque no lo creyéramos, contando historias de terror y todo esto, se nos apareció algo que era que el pollo maligno. ¿El pollo maligno? Sí, la gente lo conoce con ese nombre. ¿Y qué es?